Che, todos los miércoles a las 17 horas, acá en una radio, estoy yo, el Manuel Lagleise, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles a las 17 horas podés llamar, mandar mensajes, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. ¿Y usted no se siente solo acá en el campo? No, yo no estoy nunca solo. No, si yo tengo mi gallinita, tengo mi gato, tengo mi perro, ahí está el cerro. Y además tengo una radio. Una radio y muchas voces. Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleise con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles, 17 horas, buscando semilla, por la 98.1. Hola, querida audiencia. ¿Cómo están, che? La semana pasada me escucharon dos veces con los mismos temas. Estaba enfermo, estaba con la gripe que corresponde tener cuando tenés la edad mía y llegan estos fríos, estos primeros fríos, ¿no? Bueno, los extrañé. Y ustedes, si se aburrieron de escucharme de vuelta, habrán apagado y me habrán extrañado. Y si no, habrán quedado un poco saturados de la anarquía y el ecosistema. Hubo gente que me dijo que le gustó mucho y que le alegraba escucharlo de vuelta. Hubo gente que me dijo, no te pude escuchar y ahora escuché el programa de la semana pasada. Así que podría ser una estrategia, ¿no? Vengo semana de por medio y lo pasan dos veces para la gente que no lo escuchó y para los que le encantó y lo quiere escuchar dos. No, no lo vamos a hacer. Che, querido audiencia, hoy les quiero leer un poema de Lorca. Pretencioso, hermano. Mira lo que va a hacer, leer un poema de Lorca. Bueno, les cuento que es del romancero gitano, es del romance de la Guardia Civil Española. En general, cuando tengo que usar este tema en radio, le pido a alguien que lo lea. Porque este viejo llorón, hay momentos en que algunas cosas no las puede leer sin que se le haga un nudo en la garganta, sin que se le trabe la voz y le salten unas lágrimas. Bueno, este es uno de los casos. Romance de la Guardia Civil Española. Voy a procurar mantener cierta estabilidad emocional al leerlo. Y les voy a agradecer que si no lo logro, sepan disculpar. Los caballos negros son, las cerraduras son negras. Sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera. Jorobados y nocturnos, por donde animan ordenan silencios de goma oscura y miedos de fina arena. Ay, mirá. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Pasan, si quieren pasar, y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. Oh, ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, la luna y la calabaza con las guindas en conserva. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle, con las torres de canela. Cuando llegaba la noche, noche que noche nochera, los gitanos en su fragua forjaban soles y flechas. Un caballo malherido llamaba todas las puertas. Gallos de vidrio cantaban por Jerez de la frontera.

¿Sabes para qué te leo esto de Lorca? Porque a mí me... se me hace un nudo en la garganta y se me anudan las tripas y se me pone la piel de gallina y siento que se me saltan las lágrimas de dolor, de bronca, de impotencia, de vergüenza. Y a veces, si no viene alguien y nos dice de esta manera algo que tan bien dijo Lorca, y por eso lo mataron, por decir bien estas cosas, corremos el riesgo de que se naturalice esta mierda, de que estemos a mediodía del domingo, de un día de semana, comiendo tallarines en casa, charlando, y pasan de que hubo un desalojo de 120 familias en Juárez Celman, y ya está, y es una noticia más. Por eso me tomo el atrevimiento de meterme emocionalmente, casi llorando, en tu casa. Para moverte, para movilizarte, pretendiendo que si tenemos alguna empatía, sientas algo parecido a lo que yo siento con eso. Pobres ciudadanos de segunda, Juárez Celman, 4 años, barrio ocupado, casillas, no les permitió la intendencia ingresar materiales para construcción, así que las casillas muy precarias. Bueno, fueron prendidas fuego todas, en presencia de los niños. Ay, la Virgen cura a los niños con salivilla de estrellas. Habrá una imagen de la Virgen seguramente en la iglesia que felizmente los cobijó cuando con, no sé, 2-3 grados bajo cero tuvieron que salir con sus niños, con lo poco que tenían de pertenencias, con lo que podían salvar antes de la topadora, antes de los golpes, antes del fuego. La Virgen cura sus heridas con salivilla de estrellas. Habrá una imagen de la Virgen allí. El cura les abrió la puerta y entraron a la iglesia. Y están guarecidos allí. Gitanos, Jerez de la Frontera, mapuches, pilagá, huichís. Epa, ciudadanos de segunda. Para el franquismo, los gitanos eran ciudadanos de segunda. Y mucha gente de España en ese momento no estaba totalmente anoticiada de la realidad y comía sus paellas o lo que coman en España tranquilamente mientras escuchaba que se había desalojado unos ilegales gitanos en Jerez de la Frontera. Bueno, a veces pasa más de una vez situaciones similares, no las dejemos pasar igual. Lo vivamos con esto que nos dijo Lorca, lo vivamos con furia, lo vivamos con solidaridad, porque muchísima gente fue a llevar de todo para ellos, y lo vivamos con participación. No estamos para nada en la España franquista, estamos en democracia. Y se supone que si estamos en democracia, debemos participar. Debemos hacer peticiones al gobierno de turno que hayamos elegido. Y debemos marcar el rumbo del gobierno. Porque si el rumbo que el gobierno está marcando no es el que nosotros pretendíamos, bueno, los gobernantes son nuestros empleados. Los hemos contratado por 2, 4, 6 años, según el cargo, para cumplir un mandato. Son los mandatarios y nosotros los mandantes que le hemos dado esa ocupación durante un tiempo X. Y durante ese tiempo tiene que haber vías de comunicación muy fluidas para que nosotros le digamos a los mandatarios, que nosotros los mandantes estamos muy de acuerdo con lo que hacen, que estamos contentos con su labor, que son empleados muy eficientes, o que no estamos contentos, que tienen que cambiar rumbo en algo, y de última, si no nos pusiéramos nunca de acuerdo, cosa que espero no ocurra, revocaremos su empleo, su mandato.

ciudad libre de miedo multiplicaba sus puertas. 40 guardias civiles entran a saco por ella. Los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospecha. Un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas. Los sables cortan las brisas que los cascos atropellan. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas con los caballos dormidos y las orzas de moneda. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando detrás fugaces remolinos de tijera. En el portal de Belén, los gitanos se congregan, San José lleno de heridas amortaja a una doncella, tercos fusiles agudos por toda la noche suenan. Y la Virgen cura a los niños con salivilla de estrella, pero la Guardia Civil avanza sembrando hogueras, donde joven y desnuda la imaginación se quema. Rosa, la de los camborios, gime sentada en su puerta, con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja. Y otras muchachas corrían, perseguidas por sus trenzas, en un aire donde estallan rosas de pólvora negra, cuando todos los tejados eran surcos en la tierra. El alba meció sus hombros en largo perfil de piedra. Oh, ciudad de los gitanos, la Guardia Civil se aleja por un túnel de silencio mientras las llamas te cercan. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda que te busquen en mi frente juego de luna y arena? Juego de luna y arena. Juego de luna y arena. ¿Querés saber cómo se sostiene esta radio? Ahí te lo contamos. Radio Club. Podés colaborar eligiendo el monto que querés aportar y realizar una transferencia bancaria o acercándote a Espacio Viaraba, Hipólito Yrigoyen 136, Capilla del Monte, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 12. Radio Club. Consultas. Teléfono 03548 482103. Por WhatsApp 3548 570231. Hola, querida audiencia. Mirá, dos bloques muy distintos, ¿no? Entonces te saludo de vuelta, porque me parece que ya es otro programa, porque ya pasó. No pasó de mi memoria, no pasó de mis venas, no pasó de mi nudo en la panza, que se ha aflojado, pero bueno, en realidad se ha aflojado porque te lo he dicho. Viste que hay cosas que cuando uno las dice, aflojan el nudo en la panza. Y esto no era una catarsis, esto era para que se te haga un nudo en la panza y puedas hablar, comentar, participar, llevando remedios, alimentos, abrigos, llevando, mirá, hay gente que ha ido a llevar canciones para niños, porque esos niños no están yendo a la escuela, no nada. Esos padres están en un estado tal de estrés que están viendo, moviéndose, que la cooperativa, que esto, que aquello, que qué les dice el gobierno, que el ministerio, que esto, que... Bueno, y hay gente que ha ido a contarles cuentos, a cantarles canciones, a hacerles juegos a los niños. Hacerles de familia. De familia sin un conflicto tan grave como el que están viviendo. Bueno, hay muchísimas entidades con las que te podés comunicar para apoyar de alguna forma. Y también podés comentarlo con tus amigos, con tus vecinos, con todos aquellos que creyeron que era solamente un desalojo de 120 ilegales, como si fuera ser ilegal ser humano. Bueno, gracias por eso. El tema de este segundo programa, o segundo bloque del programa, imagínate, plantas. Bueno, las plantas, claro, sí, uno lo escucha en Manuel para escuchar de las plantas, y, bueno, pero también lo escucha a veces por otras cosas, ¿no? ¿Qué hago con las plantas en medio de estas heladas? Ah, claro. Bueno, en Cosquín, en casa, marcaba el termómetro en un momento 2 bajo cero, 3 bajo cero, 4 bajo cero, y ya no salí más, y solamente me fijaba en AccuWeather qué temperatura había en Cosquín, que decía solamente 4 bajo cero. Amigos me llamaron esta mañana diciéndome, en otros barrios de Cosquín, muy cerca, parece que fue entre 6 y 8 bajo cero. ¿Te quedó alguna planta? Sí, me quedaron algunas plantas. En realidad las plantas de exterior están afuera y las plantas que requieren más protección están en un invernadero. El invernadero está a medio terminar, tiene algunas cositas abiertas todavía. Me levanté un montón de veces a cargar la estufa, la salamandra del invernadero, y zafaron las plantas. Bien, bien. Bueno, pero yo de loco que me pongo a tener plantas tan tropicales. Bueno, es un gusto que me quiero dar. Pero si tenés plantas que, no sé, no son tan tropicales, muchas resisten en una habitación sin calefacción, pero cerrada, con techo, con ventanas cerradas. Si las llevas adentro, son begonias, helechos, si las tenías en una galería, las llevas adentro, que no queden sobre un calefactor ni muy cerca. Sobre el calefactor se cocinan, claro, pero muy cerca el aire seco y caliente las va a perjudicar muchísimo, ¿no? Les va a resecar el follaje, deshidratar, muerte de follaje, después como se murió, pues decís, ay, mira qué fea que está, y le echas un poquito de agua por arriba, y era un helecho, ya tenía hojas muertas, y vos las mojaste, y aparecen los hongos, y las manchas marrones, y las manchas grises, y la planta, pumba, se te fue. Se bancó el frío adentro, pero bueno, después no supiste cómo hacer, y se murió. Bueno, ¿qué hacemos con las plantas? Las plantas de exterior. Resulta que yo tengo, por ejemplo, un níspero. Mira, un níspero. Y hay años que da nísperos, hay años que da pena y hay años que no da nada. Bueno, con heladas leves, el níspero floreció, dio algunos nísperos, todo bien. Con heladas más fuertes, perdió la fruta o las flores. Con heladas más fuertes, se quemaron las hojas. Bien, o sea que es una planta que podría vivir en algunos lugares de la sierra. De hecho, vive en algunos lugares. Entonces, ¿qué hago? Es chiquita la planta, la envuelvo en cartón. Cartón, ese cartón de las cajas de cartón, cartón corrugado. ¿Es más grande? Bueno, compro en una de estas casas de plantas, viveros o casas de plástico, la manta antihelada. Es una tela blanca, finita, muy liviana, que se cubre toda la planta. Si vos querés cubrirla con un plástico y el plástico toca la planta, la quema. En cambio, esta manta antihelada no, lo podés envolver a toda la planta en eso. Habrás visto que hay algunos jardines que parecen con algunos fantasmas en el patio, ¿no? No son fantasmas, es esta manta antihelada que funciona bastante bien. Desde ya, si vienen 22 grados bajo cero, no va a haber manta antihelada que te haga zafar la planta. Pero con estas heladas tranqui, 3, 4, 5 grados, zafamos con eso. ¿Y el riego? El riego, mirá, si hay mucho frío, por ejemplo, a ver, te doy un ejemplo. Tomo una pava, la lleno de agua y la pongo al fuego. Bru, bru, bru, al buen rato empieza a calentarse y a hervir. La saco del fuego y va a tardar un buen rato en enfriarse. Ahora hago exactamente lo mismo con la pava vacía, sin agua. La pongo al fuego, se pone al rojo. La saco, se enfría enseguida. Es decir que quien atempera el cambio de temperatura es el agua. El agua tarda mucho en calentarse y mucho en enfriarse. No así el aire, que se calienta al toque y se enfría rápidamente. Entonces sí riego cuando considero que hay riesgo de heladas. ¿Que cuándo es? Una porque me lo dice el pronóstico, otro porque hace mil años que vivo en el campo me doy cuenta así rápidamente, porque soy muy conocedor del clima y no, puede ser que me lo diga el pronóstico. Y yo veo, está muy frío, ya hay 4 grados son las 10 de la noche y está estrellado, no hay una nube, mirá, poné la firma que hay helada. Y si no hay, bueno, mejor que hayas tomado las precauciones. Riego. Riego bastante. ¿Por qué? Porque puede que la helada muy fuerte queme las plantas arriba. Pero yo estoy generando una zona de humedad alrededor de las plantas porque he mojado el piso, donde va a ser mucho más lento, más paulatino el cambio de temperatura. El enfriamiento va a ser mucho, pero mucho más lento. Entonces eso le va a permitir a la planta soportar estas heladas que no son ni muy prolongadas ni muy bajas las temperaturas. Y a su vez, si la temperatura fuera muy baja y la planta se quemó, la capa de hielo que se forma en el suelo regado es térmica. No deja bajar de 0 grados al suelo que hay por debajo de ella. Por eso los chicos estos que viven allá en el norte de los fríos de los hielos, los esquimales, hacen sus casitas, sus iglús, de bloques de hielo. Uno dice, pero de bloques de hielo, ¿se morirán de frío? No, no, justamente afuera hay 60 grados bajo cero y ellos tienen 0 grados. Y si ponen, qué sé yo, una lamparita de aceite de foca, bueno, ahora pondrán eléctrica, no sé. Pero, porque tienen unos mangos ahora los esquimales, ¿viste? Porque leyes internacionales obligaron a los canadienses que le chupan todo el petróleo a darles guita a los esquimales, que son los dueños de esta tierra. Bueno, ahora tendrán otro sistema de calefacción. Pero tradicionalmente, durante muchísimos años, cientos, no sé, miles, vivieron estas casas de hielo, porque justamente el hielo es un aislante térmico. Entonces, sabiendo eso, vos dejas regado, el suelo está mojado, se congela. O sea, uy, pero se congeló el suelo, se va a morir. No, no, no. De esa línea para abajo, las raíces quedan vivas, los bulbos quedan vivos, los rizomas quedan vivos, y si quedó algo de cuello de la planta bajo esa línea, también la planta va a rebrotar fácilmente. Mira, con esto más o menos sabemos cómo manejarnos con las plantas, con el verde de casa, el verde, uy, el pañuelo verde. Hoy se trata en diputados la ley de aborto no punible. El proyecto de ley de aborto no punible. Y bueno, no voy a decir que no es de aborto obligatorio la ley, porque ya varios lo han dicho, ¿no? Porque parece, los argumentos de la gente que está en contra de esta ley, parece que fuera obligatorio, ¿no? No van a ser más nadie en este país. Lo mismo que se dijo cuando el matrimonio igualitario, si todo el mundo se casa hombres con hombres, mujeres con mujeres, aquí no nace más nadie, nos despoblamos y vienen los extranjeros y nos quitan el terreno, el territorio. Bueno, más o menos así es la idea ahora. En realidad, no es obligatorio. Así que, bueno, aviso, no es obligatorio. Pero hay otra cosa más. La mayoría de la gente ya está avisada de que no es obligatorio. Pero les quiero avisar algo. No es que va a haber carteles en las puertas de los hospitales que digan hoy aquí, hoy aborto al paso. La chica va caminando y ve el cartel. ¡Ah, mira qué bueno! No sabía qué ponerme y me puse a hacerme un aborto. No, querido mío. Es dentro de la salud pública, dentro de los hospitales, con profesionales que están cumpliendo un protocolo y un reglamento del hospital. Así que si se hace ese aborto, cuando dicen libre y gratuito, no es que sea a la carta y al paso porque pasaba por ahí. Quiere decir que no te van a meter en cana y que no te van a sacar el sueldo de 10 meses con eso. Al aborto lo vas a hacer lo mismo porque ya lo has resuelto. Si tenés ciertas garantías en un hospital público, tu salud, tu vida está de alguna manera protegida. Y hay otra cosa. No es que lo van a tomar como un método anticonceptivo, porque este aborto no punible hecho en instituciones del Estado tiene una contención de equipos multidisciplinarios de salud, es decir, psicólogos, trabajadores sociales, ginecólogos, ginecólogas, psicólogas, trabajadoras sociales. Es decir, que la persona que va en esa circunstancia tan especial como es llegar a una institución a pedir que le realicen un aborto, va a ser contenida, ayudada y prevenida para que esto no vuelva a ocurrir. Por eso es que en realidad en los países donde ya se está haciendo, ha bajado el número de abortos realizados. Solo eso quería decir. Cada uno opinará como quiera y lo que quiera al respecto. Pasa que nuestra opinión no puede incidir sobre la libertad de otro. Y me voy del pañuelo verde y me vuelvo al verde planta. No sé si Nico quiere poner algo de música. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Gualicheras de la rebelión. Gualicheras de la rebelión. Gualicheras de la rebelión. Gualicheras de la rebelión. Gualicheras de la rebelión. Gualicheras de la rebelión. Desde el subsuelo de los derechos salimos a luchar. Las nombramos, las traemos, por largos minutos las miramos. Por largos minutos las miramos. Sus ojos en las fotos no saben a poco. Las traemos en el cuero dolido, curtido, manoseado de las que aún estamos. Venimos en manada, somos el grito gualichero, somos el cuerpo colectivo que aún late fuera de tiempo. Que aún late fuera de tiempo. Respiro. Vacío con otras, respiro. Arremetemos contra los mandatos, haciéndoles frente al escudo humano de misóginos, hipócritas y manipulados. Las hacemos emerger de nuevo, a esas que nos quedaron en la garganta y son la furia que nos mueve. Somos las locas, histéricas, putas y negras, las tortas insatisfechas, trabas y viejas, las brujas, las guachas, las fieras. Las abortistas, locas de mierda, somos las chamanas de la rebelión. Sus ojos en las fotos no saben a poco. Los ovarios ardientes, las tetas libertarias, los cuerpos disidentes. Vacío con otras, respiro. En las calles aprendimos a ser devotas de nosotras mismas. Tenemos la memoria colectiva, los dolores ancestrales y las fuerzas nuevas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Las abortistas, locas de mierda. Nos hierve la sangre, son furia en nuestras manos. Estas cuerpas laten los mismos cantos. Aquí y ahora nuestra alegre rebeldía, nuestro grito gualichero, nuestro feminismo guerrero. Gualicheras de la rebelión. 8 de marzo. Paro Internacional de Mujeres. Nosotras movemos el mundo. Nosotras lo paramos. Somos las chamanas de la rebelión. Los ovarios ardientes. Las tetas libertarias. Los cuerpos disidentes. Paro Internacional de Mujeres. Nosotras movemos el mundo. Gualicheras de la rebelión. Somos las locas. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence de echada. Secretos de la Tierra. Thank you. qué radio nos están escuchando. Hola, querida audiencia, ¿vieron esto de Radio Verdad? Yo acá con cara de sorprendido. No, el que tiene que haber sorprendido es el Nico, que ya se había prendido la luz roja que dice aire, y yo le grito, ¿qué radio nos están escuchando? Bueno, ahora Nico va a averiguar, porque yo quiero saludar a las radios que nos están escuchando. Sé que son varias radios, radios comunitarias, radios de la zona, radios como La Gente, radios que no son los medios masivos de desinformación. Entonces quiero saludar a las radios y a la gente que está escuchando esas radios. De todas formas, los estoy saludando por si no encuentran el listado de radios, por si son tantas que no las alcanzo a leer o cosas por el estilo, los saludo a todos y los quiero un montón. Cuando yo hablo aquí, hablo aparentemente con el micrófono, porque me pone más tranquilo pensar que solo hablo con este aparatito micrófono y no con todos ustedes, porque pensar que todos ustedes están del otro lado pone nervioso realmente. Es una terrible responsabilidad hablar con gente del otro lado. Además, como no le estás viendo las caras, cuando vos estás en un lugar donde ves la cara de la gente que te escucha, sabes cómo le cae, si le cae bien, si le molesta, si le duele, si le alegra, si le sirve. Y cuando estás frente a un micrófono, es mucho más difícil y no sabes si lo que decís sirve. A veces yo digo, o siempre digo, la función de este programa es romper paradigmas, ¿no? Paradigmas que nos atrapan, que nos encierran, que no nos dejan vivir, bien vivir, buen vivir. Pero no queremos romper corazones, ni cerebros, ni mentes. Solo queremos romper los paradigmas que no nos sirven para generar nuevas formas de vida. Y uno teme, a veces, estar hiriendo, molestando, jodiendo al que está del otro lado. Pero yo me los imagino siempre a ustedes, ¿no? Me los imagino que están ahí escuchando y dicen, mira lo que dice. No, está bueno. No, ¿qué va a estar bueno? Le hablemos. Y hablen, che. Si piensan en hablar, en mandar mensaje, hablen. Yo quiero saber que están del otro lado, que no son una imaginación mía. Che, sigo con las plantas. Frío, riego. ¿Dónde voy a poner las plantas que tengo en macetas que estaban afuera en la galería? ¿Qué planta es? Un naranjo, y mira, protégelo bien porque se va a helar. Un limonero, más vale que sí, envolvelo y guardalo. No lo dejes afuera un limonero porque no se lo va a bancar. Ahora lo que tengo es un rosal. Sí, el rosal se lo banca. Regá la maceta, la tierra que está en la maceta, y se lo banca perfectamente. ¿Qué más tengo? Un duraznero, el duraznero se lo banca perfectamente. Un guindo, un cerezo, también lo soportan. Un frambueso, también lo soporta. Un pino, también lo soporta. Es decir, hay un montón de plantas que lo van a soportar. Las plantas autóctonas, todos los arbustos y árboles de la zona, también lo soportan. Justamente hace miles de años que viven aquí. Así que no tienen problema, no los tenemos que proteger, guarecer, hacer invernaderos para ellos, ni cuando queremos sembrarlos para reproducir autóctonas, hacer invernaderos, estructuras. No, si son de acá, con que estén abajo de un árbol grande, ya está todo bien. Entonces, cuidamos las plantas, vienen los fríos, no nos asustemos, no nos aterremos, no transformemos la casa así en una selva, metiendo todas las plantas. Algunas hace falta guardarlas y otras no. La semana que viene te voy a contar también qué podemos sembrar ahora de flores y de huerta. Y espero que cualquier duda que tengas, llames y dejes la consulta acá en la radio. Los chicos me lo dicen y yo trato de contestarte dentro de lo posible. Che, querida audiencia, para mí es muy importante hablar con vos, comunicarme con vos, con ustedes, contarles. Creo que puede servir de algo lo que estoy haciendo en esta radio, una radio, y por eso estoy. Además, son unos divinos los cosos de esta radio, me bancan, de esta cooperativa, me bancan. Yo no podría hacer el programa si no estuviera el Nico del otro lado del vidrio. Che, querida audiencia, los quiero un montón. los quiero tener a mi alcance la semana que viene, el próximo miércoles, a ustedes y a toda la audiencia de todas las radios que nos están escuchando y a aquellas que nos escuchen en diferido también. Recuerden que para el que no pudo escuchar, le cuentan a un amigo que no pudo escucharla, que el domingo a las 11 se retransmite este programa. Querida audiencia, gracias y chau, los quiero un montón. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence de chada. Secretos de la Tierra. Y acá estamos volviendo, mira qué informalidad, ¿no? Bueno, Radio Comunitaria de San Esteban, que es Radio Municipal, nos está escuchando. Un besazo para los de San Esteban, para mi amigo, los del Vivero Municipal, los de la Secretaría del Consejo Deliberante. Sí, el Cali, la Moni y la Leli, queridaza. Bueno, Radio Panamericana también nos está escuchando, abrazo grande, y Radio Curva. Mira, yo estoy seguro, estos son los que han podido recabar ahora, Nico, estoy seguro que son como 25 más, pero bueno, yo saludo a estas tres y en su lugar, ¿no es cierto?, en su nombre, saludo a todos los demás. No voy a hacer más informalidades, el programa sí ha terminado oficialmente, en el día de hoy va a continuar, va a haber otro programa el miércoles que viene. Basta de informalidades, Nico, por favor. Me dice, dale, a creer. Bueno, sí, dale. Dije, esta radio es para saludar. Chau, querida audiencia. Los quiero un montón. Están lloviendo, mujeres. Un vendaval de polleras. Risas, lágrimas, banderas desafiando a los poderes. Están lloviendo, mujeres. Se asustan las tradiciones, las viejas en los balcones. No se mojan de mujer, no se animan a coger sus nuevas obligaciones. Llueven sin parar, mujeres. Mojan las plazas repletas, a cántaros llueven tetas que no hicieron los deberes. Llueven sin parar, mujeres. Se asusta la guerra santa, la lluvia de nenas canta. Denuncia torrencialmente como un pañuelo valiente desatado en la garganta. Las columnas torrenciales empiezan a caer de a gotas. Pisan las baldosas rotas y saltan las catedrales. Las columnas torrenciales avanzan regando el suelo. La lluvia se suelta el pelo frente al altar sacrosanto y parece mientras tanto que se está cayendo el cielo. Están matando las lluvias. Por más que se quieran vivas, porque son provocativas, porque se tiñen de rubias. Están matando las lluvias y por eso están reunidas. Para salvarse las vidas hacen lo que se les cantan y por eso se levantan por otras lluvias caídas. Por eso están desbordadas. Se vienen fuertes crecientes, mojando los expedientes como un mar de sudestadas. Por eso están desbordadas, son un río de estandartes. Anuncian lluvia hasta el martes, hasta el culo de los jueces. Nunca llovió tantas veces